Nicolás. Sí, es la nueva realidad que se vive, ¿no? La realidad que se ve hoy, que se vio siempre de alguna manera. El ser humano, hoy por hoy, como sociedad, estamos convirtiéndonos cada vez más individualistas, cada vez pensando en nosotros. Entonces, es como muy extraño hablar de una sociedad como antes nos imaginábamos, ¿no? Algo como tan heterogéneo. Pero porque si nos ponemos a pensar, hoy por hoy las sociedades se componen de diferentes culturas, religiones, uh-huh, que nos van diferenciando y nos van también uniendo a un... Entonces, ¿qué es ser uruguayo? ¿Qué es ser latinoamericano? Claro. Es un concepto que se puede poner en tela de juicio, ¿no? Sí. Ahora, metiéndote capaz que en temas que no eran los que quizás íbamos a tratar, Nicolás, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Ya estamos en un camino muy complicado, ¿no? O sea, si lo hace mi partido está todo bien, pero si lo hace el otro está mal. Sacándote de tema puntual, pero poniendo un ejemplo, todo este tema de la tarjetización, la bancarización, obligando a la gente a hacer lo que el gobierno quiere. Mirá, vos vas a comprar, pero vas a comprar de esta forma, si no, no podés comprar. Suena antidemocrático este tipo de cosas. ¿Por qué camino nos estamos metiendo, no? Y nos estamos metiendo en un control constante de la economía, donde el individuo, de alguna manera, entre comillas, tiene libertad, pero esa libertad está sujeta a ciertas normas y ciertas reglas, que por supuesto para vivir en sociedad ya estamos sometidos a ciertas convivencias. Simplemente que lo que hace el Estado, como un Estado patriarcal, paternal, sí, nos aumenta esas normas y nos dice, bueno, como tú decías, Papo, querés comprar, tenés que comprar con tarjeta de crédito o tarjeta de débito, si no, no te permito comprar. También hay un control financiero muy fuerte en ese sentido, porque se controla qué se compra y qué no se compra, y bueno, si estás en verdad declarando lo que en verdad ganás o no. Claro, sí, sí. Ahora, vivimos en una eterna desconfianza a esta altura del partido. Ahí está, estábamos hablando, por ejemplo, para que tengas una idea, estábamos hablando de un tema ambiental. Ahora, fíjate por dónde andamos. O sea, se supone que hay un organismo, como en este caso la DINAMA, que sería la que uno tiene que pensar, bueno, me quedo conforme con lo que con el dato que me da la DINAMA. Pero entramos en un camino tan complicado en el que no creemos, entonces vamos a llamar a uno más, y si podemos, dos más, ¿verdad? Entramos en la desconfianza de todo, desconfiamos del individuo. Che, no estará haciendo el Papo, no hablará esto en la radio porque el tipo, fíjate que, ¿por qué no? Tienen todo el mundo el derecho a duda, porque estamos entrando en un camino muy complicado en el que todo lo ponemos en tela de juicio. ¿Qué se está perdiendo? En definitiva, se está perdiendo la confianza en el otro, y lo que está aumentando a una situación que ya sucedía desde antes, desde el tiempo antaños, sí, era cuando un forastero llegaba a un pueblo o a un lugar, se veía con malos ojos porque por supuesto no se le conocía, no se sabía quién era. Les doy un ejemplo actual. Cuando vinieron los refugiados de Guantánamo y perdón, los expresos de Guantánamo y los refugiados de Siria, sacando todo lo político y lo económico que por supuesto estaba atravesado a estas personas, simplemente por ser forasteros y tener otra religión, se los miraba con extrañez. Claro. Entonces esa situación se llevó a toda la población. Entonces ya no es el ingeniero que tiene el título, entonces por ser ingeniero ya confiamos. Sí, sí, sí, tal cual. Confiamos de si tiene, si no copió en algún examen para recibirse, si el conocimiento que tiene que dice tener es real. Si el título es en serio, tiene título este tipo, ¿será verdaderamente abogado? ¿Será escribano? ¿Es doctor realmente? ¿Es licenciado? Digo, ¿no? Claro. Bueno, por suerte en nuestro país se puede rastrear esa información y se puede pedir esa información. No es que, aparte que sacando que es un delito decir que tenés un título universitario cuando no lo tenés, también la información se puede rastrear. Por ejemplo, abogados y los escribanos, se puede entrar a la Suprema Corte de Justicia y buscar si en verdad juró, si tiene el título y si puede ejercer. por sí. ejemplo. En esa parte, hasta ahí podemos llegar a tener un control. La historia es, ¿y si compró el examen? Y verdaderamente es un turro con un diploma. Digo, ¿no? O sea, fíjate hasta dónde hemos llegado. Y suena. Yo el otro día no me acuerdo con quién era que estaba hablando, que yo decía que en la película de Tarzán yo tengo que ser hincha del cocodrilo, ¿no? Como periodista, ¿verdad? Siempre estar del otro lado, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero, ¿verdad? Me cabe la duda. Está bien, sí, lo voy a rastrillar. Che, ¿es abogado? Sí, es abogado. Ahora, ¿cómo salvo el examen? Ahora, entramos en un camino que es muy complicado, Nicolás. Digo, si todo lo tenemos que verificar, hasta va a llegar un momento, te amo, mi amor, te amo. ¿Verdaderamente me ama esta mujer? ¿Me quiere? O sea, digo, ya entramos en un camino muy complejo, ¿verdad? Sí. Bueno, un sociólogo muy famoso, Anthony Giddens, plantea el sistema de los expertos, ¿no? Que lo que significa es, por ejemplo, él da el ejemplo, cuando te subís un avión, tú confías que el piloto sabe manejar el avión. No te estás preguntando, bueno, ¿sabe manejar el avión? Y mirá lo que pasó hoy por hoy, un tipo que estaba enamorado y la mujer lo dejó y estaba en el vuelo, dijo, acá me suicido, se llevó el avión puesto. Pasó hace poco. Sí. Y el tipo no había pasado por los controles psíquicos que tiene la compañía. Y había antecedentes del tipo. Y el tipo igual andaba manejando aviones. Y la gente va y se sienta arriba de un avión. Y el otro, el equipo del Chapecoense, pensando que está bien, nos van a llevar hasta acá. Y resulta que la empresa había economizado en el combustible y no llegaron al aeropuerto. Y la gente se sentó ahí. No le dieron la opción de decir, miren, tenemos un problema para economizar. Pusimos justo, capaz que llegamos, capaz que no llegamos. ¿Ustedes quieren subir? Sí, yo me subo. No, yo no me subo. No le dieron el derecho a elección. Los metieron a todos para adentro y miraron dónde terminaron, todos muertos. Va, bueno, suerte, salvo alguno que... Sí, algunos se salvaron. Sí, así quedaron, pobres, ¿no? Vivir, sí. Entonces, a ver, entramos en un terreno muy complicado, en donde también estoy pensando en voz alta, Nicolás, y disculpa que me meta en esto, o te meta en este tema, en donde a veces pueden empezar a pagar justos por pecadores, como decía aquel, ¿no? O sea, gente que es bien, que se le empieza a mirar con lupa, porque hay un montón de chantas que andan en la vuelta que han hecho de esto un destrozo, ¿verdad? Entonces, hay gente que es erudita, verdaderamente, sabe, tiene todo bien, ¿verdad? Pero lo voy a empezar a mirar con lupa. ¿Por qué? Y porque dentro del rubro de él hay cada chanta bárbaro, mirá esto, mirá aquello, mirá lo otro. Esto como que cada uno ahora, cada vez que se va a subir al avión, pide un control. ¿Me mostrás el tanque? ¿Cuánto cargaste? ¿Me mostrás el piloto? Si es piloto. ¿Cuántas horas de vuelo tiene? Vos imaginate. No, por supuesto que no podemos hacer eso, porque directamente nos salimos a la calle y se crea una histeria, un pánico, un miedo en masas, que por supuesto ha sucedido y sucede, por ejemplo, con el tema en Alemania, por darles un ejemplo, con los inmigrantes de origen musulmán, que los atentados que hubo, y bueno, se crea un miedo y un odio hacia algo. Claro. Que lamentablemente los terroristas desean hacer eso, pero yo creo que se puede confiar en la medida que bueno, uno está atento hasta cierto punto de esos profesionales o de las compañías que consume. En este caso, tú decías el tema de las aerolíneas. O sea, claro, sí. Hay aerolíneas que, por supuesto, cada empresa juega y necesita tener una buena reputación. Bueno, dependiendo de eso, obviamente podemos confiar o no en que están haciendo las cosas bien. Uh-huh. Ahora, en este juego, a veces uno, en esto que hemos entrado de la desconfianza, a veces uno se pregunta si los ineptos no son los que van inculcando esto, porque acá está, o sea, un tipo que es medio pelo en su profesión, ¿verdad? Y entonces empieza a poner en tela de duda a aquellos que sabe que son más capaces y tira la pelota y la pone en el medio, o pone la pelota arriba de la mesa. Y se empieza a generar esto de lo que estábamos hablando, que no podemos salir ni de casa, entonces dice, no, vamos a terminar con esto, ya está. Porque si no, es una locura. Y el tipo se mete adentro de una pelota que no podría estar, ¿me explico? El inepto pasa bárbaro, hace la plancha, como se dice generalmente, ¿no? O sea, generamos la duda de tal forma que yo, va a llegar un momento que la van a parar la duda y yo ya quedé adentro. Y yo ya quedé adentro. Que verdaderamente la duda tendría que ir conmigo, ¿verdad? Por la ineptitud mía. ¿Me explico? Igual es importante, si bien tú lo comentabas que era algo negativo, el tema de que el que hace bien el trabajo, lo estén mirando con lupa, también es positivo porque como profesionales los mejoran, porque por supuesto todos tenemos, podemos llegar a tener errores, y si no tenemos errores y cumplimos las hacemos bien, obviamente socialmente tenemos... nos potencia eso, sí, me parece. Sí, sí. No creo que esté mal. Yo creo que el consumidor y la realidad que tenemos como país, como en tema de servicios, en tema de un montón de cosas que recibimos, tanto público como privado, el problema es el consumidor. El consumidor se acostumbró a que lo maltraten. El consumidor se acostumbró a que... a que no cumplan con lo que tienen que cumplir, tanto las empresas públicas como privadas. Entonces... Ya se genera una situación de que el prestador, tanto privado como público, pero más el privado, porque el público, la realidad es que sí o sí tenemos que consumirlo. Claro. En algunos, por ejemplo, la telefonía, por ejemplo, la electricidad eléctrica, no podemos ir a una empresa privada que nos dé ese servicio. Pero sí las empresas privadas que ofrecen otros servicios... lamentablemente a veces nos acostumbramos a que nos maltraten o que claro. nos den menos servicio de lo que nos prometen. Entonces claro. va careciendo constantemente, porque si yo le pago a una empresa privada para que, por dar un ejemplo, me barra la vereda y la empresa me barre sin ganas y me deja hojas y yo no me quejo, al claro. día siguiente la empresa sí. capaz ni me barre. Claro, sí, sí. Sí, sí. Cada vez la vara va más hacia abajo. Claro, entonces como consumidores, esto es una opinión personal, me parece que al no estar reclamando el servicio, hacer observaciones a la empresa que le estamos abonando el servicio, claro. vamos bajando. Entonces, claro, nosotros nos sentimos frustrados, nos sentimos mal y vamos creando una situación de agresividad con el otro. Entonces esa agresividad se pasa, no sé si les ha pasado, si te ha pasado, si le ha pasado a tu audiencia, cuando llamamos a pedir un servicio o para reclamar algo, lamentablemente la persona que nos tiene que atender amablemente, porque le estamos pagando el sueldo para que nos atienda amablemente, muchas veces nos atiende agresivamente, no solamente porque quizás esa persona sea agresiva, sino que el público que atendió antes también es agresivo, entonces se convierte en una ola muy agresiva y va empeorando el servicio, y vamos empeorando como sociedad de alguna manera. Vamos conviviendo con cosas que no deberíamos convivir, nos vamos acostumbrando a vivir con eso. Mirá, yo ayer tocaba un tema que también tiene que ver con esto, porque son servicios públicos, en definitiva. En la intendencia de acá de La Valleja se da un hecho que no es menor, y para la gente pasa inadvertido, salvo un pelotudo como yo que lo marca desde un micrófono, y ahora seguramente muchos van a empezar a mirarlo. Cuando vos entrás a un organismo público, se supone que todo lo que está ahí adentro es del organismo público, no es del funcionario. Entonces, resulta que vos entrás a determinadas sesiones donde tienen, por ejemplo, computadoras. Las computadoras están llenas de calcomanías y de perritos pegados con chupetines colgando adelante la pantalla. Y vos decís, ¿por qué es esto? ¿De quién es esto? En definitiva, es como que el empleado público, ¿verdad?, se siente dueño de las cosas, se apodera, las siente como de él, cuando a su vez, indirectamente, también se despoja. O sea, es mío, pero no es mío, y hago lo que quiero. Por ejemplo, encontrarte en una oficina un cartel colgado, bienvenida, ¿verdad? ¿Por qué? O porque cumple años, o porque viene de una licencia. Entonces colgamos un cartel y ponemos torta, comemos torta en la oficina, nos sacamos la selfie, ¿verdad? Es una cosa de locos. Y entonces uno empieza a preguntarse, ¿cómo el propio funcionario es el que hace este tipo de cosas? Que es a su vez, seguramente como usuario, mañana se queja de lo que hacen otros. Y entonces entramos en un camino de no acabar. Aquel lo hace, yo lo hago. Entonces empezamos. Si aquel roba, yo robo. Y aquel mata, y yo mato. Es un camino muy complicado en el que estamos entrando, Nicolás. Sí, aparte, tú dabas un ejemplo, pero hay un ejemplo tan tonto que está sucediendo ahora. El tema de la familiaridad, el de te tutean ya directamente sin conocerte. Y hoy por hoy, por los tiempos que vivimos, quizás sea una tontería, pero el tutear a una persona o no tutearla, tratarla de usted, marca distancia y marca si es familiaridad o no. Y muchas veces ese tonto de tutear o no tutear a la persona también marca la confianza que generan algunas personas que no se conocen entre sí, y te piden cosas o te hacen comentarios fuera de lugar cuando son extraños en las relaciones sociales entre individuos. Sí. Cada vez se va aumentando la brecha y cada vez se va aumentando negativamente, lamentablemente, ¿no? Claro. Se va aumentando el bueno, yo en mi trabajo, como tú comentabas lo de la torta. Mañana quizás hacen otras cosas, por ejemplo, lo que pasó lamentablemente en España, no sé si se están enterados, que un funcionario se jubilaba o se iba de licencia, no sé, creo que se jubilaba, y le contrataron un stripper dentro del medio de trabajo, sí, pagado por supuesto los contribuyentes, que por supuesto fue un escándalo y llegó a las noticias mundiales. Pero sí, ¿cuál es el límite? Siempre estamos como moviendo el límite, y para ser más cercanos a una sociedad, a las personas, movemos cada vez el límite y cada vez vamos bajando más. Claro, sí, sí. Y bueno, hay que marcar los límites, y el docente es el docente y el alumno es el alumno, y no tienen que tener tanta confianza, en el sentido de que después, cuando vas a querer marcar los límites o vas a querer decir tenés que hacer esto, tenés que hacer el otro, obviamente hay como una confusión, porque claro, tú me tratás de igual, me tratás bien, y hay una diferencia y hay una complicación de poner los límites. Nicolás, justamente esos límites, ¿dónde empiezan a marcarse? ¿Desde una clase política, desde adentro de una casa, papá, mamá? ¿Desde dónde? Porque alguien tiene que empezar a cambiar esto, porque si no nos vamos al tacho, ¿verdad? O sea, ¿quién marca los límites? También te iba a preguntar, otra pregunta más aparte, por lo menos tu opinión, ¿verdad? Las redes sociales, cuando hablabas del tuteo y de la forma de diálogo que hay a través de las redes sociales. Yo te soy honesto, soy un tipo que estoy en upside en lo que tiene que ver a las redes sociales. Hay gente que domina muy bien el lenguaje de las redes sociales. No es para cualquiera. Por lo tanto, algunos quedamos en upside, somos aburridos a la hora de plantear cosas en las redes sociales. Hay otros que vos decís, pero ¿cómo pueden escribir esto? ¿Pero cómo pueden? Y tienen un éxito bárbaro. Y son 20, 30, 40, 50, y el otro le contesta, y aquel le dice, pero están escribiendo cualquier cosa. Y yo digo, ¿qué? Y bueno, y abrevian las palabras, y ¿qué hace, loco? ¿Qué hace, concha? ¿Cómo andás vos? ¿Qué hace, pelotudo? Y son fenomenales. Entonces digo, y va uno por lo, ¿no? Va uno por lo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está el grupo? ¿Cómo les va? Bueno, después lo que publican adentro de esas redes de WhatsApp, ¿verdad? Capaz que va uno poniendo un mensaje en serio, ¿verdad? De reflexión, y uno es un pelotudo. Aburre eso. Eso no lo mira nadie. No tiene un me gusta ni por decreto. Ahora el otro pone, yo qué sé, dale que es tarde, y aquello se cae. 2.000, 3.000, y dale que está. Entonces digo, también las redes sociales van contribuyendo a todo esto que estamos hablando, Nicolás. Para vos, ¿cuál es tu opinión? Mira, te contesto primero la primera pregunta. Me parece que antes era de la casa, después a la escuela, y bueno, después al resto de la sociedad, ¿no? Hoy por hoy lo que estamos viendo es que es un ejemplo tonto, pero es real, y me parece muy visual para tu audiencia y para ti, para entender. Antes los políticos utilizaban, la gran mayoría, lamentablemente por el tema de las cuotas, entre hombres y mujeres, eran todos hombres y utilizaban corbata, ¿no? Sí. Entonces veías un hombre a un político de traje y corbata y te daba de alguna manera cierta presencia, cierta importancia. Hoy por hoy el tema de la corbata se ha desaparecido. Es un ejemplo tonto quizás, pero cada vez se va desnigrando y bajando el tema del protocolo y la imagen que se tenía sobre ciertas autoridades o sobre ciertas individuos, claro, ¿no? Sí. De importancia. El problema es que cuando tú vas a buscar autoridad porque tú tenés un problema puntual y la autoridad te habla coloquialmente, claro, entonces ahí te descoloca un poco. A mí en lo personal me sucedió que con un servicio privado tuve un problema, fui a hablar con el superior y me habló coloquialmente de una forma muy desagradable, que por supuesto le hice marcar que yo no la estaba tuteando a la persona, claro. Por eso pedía que no me tuteara. Eso es algo muy importante. Cuando tratás de usted a una persona, uh-huh, se piensa que la persona superó los 60 años, porque no. Socialmente, sí, está el imaginario es que cuando tratás de usted a una persona es porque es, sí, queda, sí, feo decir la palabra, vieja. Claro. Sí, pero es, sí, un tema de educación que se está bajando. Sí, sí. Y después te sí, se conocen de las redes sociales. Se conocen a los dos minutos y a los dos minutos. Nah, dale, che, tú te ames, dale, che, tú te ames, ¿no? Claro, pero está bien eso cuando la otra persona te da autorización. Sí. Pero recién se conocen, no saben si están para tutearse. ¿Me explico? Está bien, entiendo lo que tú me decís, pero también... O sea, pasamos muy rápido la barrera. Yo, por ejemplo, hay terminología, hoy ponía algo medio pedorro ahí, pero es verdad. Te amo. ¿Vos sabés lo que es amar a una persona? Amar no es querer, amar no es tener un cariño. Todo es una cosa totalmente distinta. Te amo. ¿Qué es te amo? ¿Tenés idea? Mi amigo... Pará. ¿Vos sabés lo que es un amigo? Enseguida es muy raro. Mi amigo Nicolás, Bruno Guedes... ¿Cómo? No soy amigo tuyo. Sería mentirle. Es no emplear los términos donde deben ir. Es como... ¿No? Ahí también se va deformando muchas cosas. Nicolás... Sí, vivimos una sociedad que es todo rápida, en un mundo que queremos todo, bueno, rápido, y por eso se va desintegrando. Pero antiguamente decirle a un tipo, anda a cagar, era una ofensa. Ahora es una cosa normal. Va, pará, boludo. ¿Cómo? Hace 20 años atrás decirle a un tipo, pará, boludo, pero le estabas poniendo un freno como de acá a Tahití, ida y vuelta, lo estabas insultando. Ahora es normal. Che, voy a agarrar el mate, boludo. Bueno, sí, porque acá en la computadora, boludo. Y fíjate que vamos a ir allá, boludo. Mañana tenemos fiesta, boludo, ¿eh? Mirá que no sé qué, boludo, ¿eh? Una cosa increíble. Y no me voy a horrorizar a esta altura de mi vida que tengo 57 pirulos. He visto de todo y cosas muy groseras. ¿Me explico? O sea, tampoco soy la Carmelita descalza, que quede claro. Pero es la realidad. Es la realidad. Nicolás, es la realidad. El problema no es la palabra, el problema es que cuando queremos agredir a otra persona, aumentamos el nivel de agresividad. Antes decirle tonto a una persona era agresivo, hoy por hoy no es agresivo. Entonces, para agraviar a la persona, le decimos otras cosas que, por supuesto, no las voy a decir de mi boca, pero son más agresivas que quizás decirle tonto a una persona. Claro. Sí, tonto es una... Es, hola, ¿cómo estás? Más o menos, ¿no? No, por eso, claro. Es no te digo. Es inofensivo, no tiene valor lingüístico. Pero te contesto la segunda pregunta que me habías dicho, el tema de las redes sociales. El problema no son las redes sociales, el problema es que las personas se confunden. Y lo que yo escribo en un grupo de WhatsApp, quizás tenga con amigos, quizás tenga con gente que tenga confianza o el lazo social que tenga con esa persona. El problema es que se lleva a extraños y a todo el mundo. Ese es el problema. se acostumbra a las personas a obtener un lenguaje coloquial con todo el mundo, sí. En el mundo real no es así, no es así, porque por supuesto hay distancias sociales, porque algunos no nos conocemos, o porque uno me está dando un servicio y yo lo estoy comprando, o viceversa, sí. Entonces hay que tener cierta distancia, no es que sea negativa esa distancia, porque también esa es una cosa que socialmente se está construyendo, y también de alguna manera también tienen culpa los políticos, que para acceder a ese voto intentan ser más amigables cada vez, y al ser más amigables van bajando el tema de la imagen, van bajando el nivel de expresarse, las palabras. Entonces, porque lo veo más cercano, entre comillas, el votante muchas veces lo elige. Y no, y creo que cada vez se va denigrando y cada vez va bajando, sí, más el nivel, en forma general, tanto políticos como en la sociedad en general. Entonces ahí está el problema. El problema no son las redes sociales o lo que yo escribo en una red social. El problema es a quién voy dirigiéndome, a quién me estoy dirigiendo. Claro. Y entonces si generalizo que con mis amigos hablo así, y entiendo que con mis amigos hablo así, y no me doy cuenta que con otra persona que no conozco o no tengo la misma confianza hablo de la misma manera, ahí está el problema. Claro. Sí, sí. Y lamentablemente son adultos, ¿no? Porque el adolescente o el niño está creciendo, está aprendiendo, y podemos llegar a tener, y deberíamos tener como sociedad, cierta rigidez, no, movilidad y entendimiento. Pero cuando son adultos, que ya son adultos, ya tienen que entender que de esa forma no se deben comportar, claro, y lo hacen, y lamentablemente es como un contagio, o sea, como tú decías antes sobre el tema del pastel. O sea, yo voy a un lugar, a una oficina pública, y veo que están comiendo pastel, voy a llevarlo a mi trabajo porque también quiero comer pastel. Pero lógico. Por eso, es un empezar a convivir con cosas que no se deberían, pero aquel lo hace, yo lo hago, y el otro lo hace, ¿verdad? Y la pregunta es que aquellos que también tienen que dar referencias, en este caso los políticos, son los que son los que a veces justamente entran en este juego, y aquel lo hace y yo lo hago, y este dice y yo lo hago. Mira, hoy aparece un editorial en el semanario Voces con el tema Basta de chicanas, que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. Entonces dice, la vida política en las dirigencias partidarias se asemeja a la cinta del Moebius. O para hacerlo más simple, como dice el refrán popular, la alegría va por barrios. Ayer la oposición agitaba los negocios de la empresa Aire Fresco con Venezuela. Hoy el oficialismo sacude el escándalo del cambio Nelson y Sanabria Maldonado. La costumbre parece ser armar un circo mediático para darle al otro con un caño. Al agrado que algunos ministros salen a reclamar a los medios por no cubrir los hechos. Pregunta, ¿tendremos desempleo cero? ¿Se acabaron los hurtos y rapiñas en nuestro país? No es por nada, pero me parece que tanto Murro como Bonomi, algún debe tienen, ¿no? Para no mencionar a los opositores que ven amenazada la institucionalidad por todos lados, la pregunta que se plantea este editorial de Voces dice, ¿no sería una buena oportunidad para que se apruebe de una vez por todas las famosas y tan esperadas leyes de financiación de los partidos políticos que duerme en el Parlamento? Estamos a 2 años y medio de que comience el ciclo electoral del 2019, o sea, es ideal votar a la brevedad las normas que le den transparencia a las futuras campañas políticas. Todos sabemos que hay mucha guita que fluye hacia los partidos en forma poco clara. Es sabido de empresas que históricamente aportan a todos los partidos políticos. Sabemos que los medios masivos cobran según la simpatía partidaria de los permisarios. Nadie ignora el uso de la gestión pública para posicionarse como futuros candidatos. Las reglas del juego no son justas para todos los concursantes, lo que peca de antidemocrático. Es hora de que todos los partidos miren hacia adelante en este tema sin pensar en la coyuntura, el gobernante de hoy puede ser el opositor de mañana y viceversa, por supuesto. Se trata de fijar normas a largo plazo para cuando los protagonistas de hoy ni siquiera figuren en el ruedo político y no pensar en sacar ventaja en las próximas elecciones. La institucionalidad uruguaya, tan sólida en varios aspectos, es absolutamente endeble en este campo y los organismos de control carecen de recursos como para ejercerlo responsablemente. Ya va siendo hora de cambiar la pisada y establecer una política de Estado sobre el tema. Esta es una editorial que sale hoy con el semanario Voces, con el título Basta de chicanas. ¿Y a dónde quiero llegar esto del chicaneo? Yo te chicaneo a vos me chicaneas a mí, y entramos en esto de lo que estamos hablando, que también tiene que ver con todo. O sea, che, aquel, vamos a hacerle un investigador a aquel. Bien, perfecto, vamos. Ahora, vos hacés la tuya. Ah, no, la mía no. Y es complicado esto. Es complicado. Y eso también se trasluce para las redes sociales, en donde este dice aquel dice el otro dice aquel. ¿A qué llegamos? A otro editorial que se plantea hoy en otro portal, ¿verdad? Y que tiene que ver con la vida sigue. Sigamos, démosle para adelante. Yo me peleo contigo, vos te peleas conmigo, bueno, mejor bajamos esto, nos quedamos acá y seguimos. Y van quedando en los cajones, y hay un debe. Y el común denominador se da cuenta que dice, viste que no pasó nada, y vamos a seguir. ¿Qué pasó con la corrupción? Nada. No pasó nada, este le dijo, el otro le dijo. ¿Qué va a pasar con el caso Sanabria? ¿Qué va a pasar con el caso Sendí? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo hizo la campaña la 700? No pasó nada, ¿viste que no pasa nada? ¿Viste que se arreglan entre ellos? Ah, bueno, entonces entramos en un camino muy complicado. Muy complicado, Nicolás. Sí, cuando estaba escuchándote, estaba pensando lo que pasó en Estados Unidos, por ejemplo, con Donald Trump, que toda su campaña lo que utilizó fue hablar malas palabras y un vocabulario desmerecedor a muchas personas, y lamentablemente con ese vocabulario llegó a las masas, ¿no? Entonces cada vez los discursos son más agresivos. Ahora en el mes que viene en Francia son las elecciones nacionales, ¿no? Y sí, tenemos a una Marie Le Pen que está proponiendo cosas muy parecidas a Donald Trump. Sí. Y cada vez se está convirtiendo en, se potencia más la agresividad hacia el otro. Sí, sí, sí. Y es lamentable lo que decías leías en la nota, es que cada el gobierno de turno se permite hacer ciertas cosas y al otro no. Claro. La realidad es que se tendría que permitir cero a nadie. Sí. Las redes sociales se están utilizando y están denunciando muchas veces cosas que los medios de comunicación, no quiero generalizar, pero la gran mayoría de los medios de comunicación no comentan, no comunican ciertos hechos que son a voz populi. Sí, tal cual. Y ahí nos ponemos otra vez al tema que empezamos la conversación contigo. ¿Dónde está la libertad? Si existe en verdad libertad en la sociedad uruguaya. Sí. Sí, sí. Son muchas cosas que a uno le pasan por la cabeza, ¿no? Cómo se van cayendo también otras cosas. Vos tocabas el tema Francia. Ayer hubo elecciones en Holanda y perdió derrota el populismo xenófobo, titulan hoy algunos medios internacionales. Y le erraron otra vez las encuestas. Y le erraron otra vez las encuestas. Quien decían que ganaba, no ganó. Es una cosa, digo, ¿no? O sea, el común denominador va escuchando. Y yo no sé si logro, no por ti, sino yo, si me sé expresar ya a esta altura para decir el combo que tengo y en dónde estamos viviendo. En el que, como decía Discépolo, da lo mismo, ¿viste? Da lo mismo esto, da lo mismo lo otro, le erramos y seguimos, y las encuestas le erran y no pasa nada, y después viene el otro y dale que es tarde, y el otro dice aquello, y el otro viene acá, y acá falta guita, pero la banca el pueblo, y allá pasa. Es una cosa De ahí que a veces, y me voy capaz que por las ramas, cuando uno escucha, cuando le preguntaron en una encuesta que apareció ya hace un tiempo atrás, y le preguntaban a los jóvenes, ¿qué querés ser cuando seas grande? Y decía, narcotraficante. O sea, es mucho esto ya, es mucho, Nicolás. Voy a darle participación a Ramiro García, que está ahí muy atento, hasta con auriculares hoy, ¿eh? ¿Cómo te va, Nico? ¿Cómo estás, Ramiro? Muy bien, Nico. Estaba escuchando atentamente la charla que tienen ahora. Y hay algo que quiero destacar de todo esto, y es el tema, bueno, de que se ha vuelto popular estos días, desde hace unos años, y que, bueno, ha sido retomado por casi todos los medios de prensa y por todos los medios de comunicación, ¿no? Que es el tema de la violencia, ¿no? Es decir, me llamó la atención una parte que ustedes tocaron, ¿no? Que es la degradación en la forma del trato con el uso del lenguaje vulgar y hasta violento, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, la violencia se va colando a través del lenguaje de una forma casi imperceptible, ¿no? Yo quiero saber, ¿no? En la línea de pensamiento de Michel Foucault, ¿no? Con el tema de lo que son los símbolos y los signos lingüísticos. Ya sumaría también a De Saussure, que era un lingüista austríaco muy importante, ¿no? ¿Cómo a través del lenguaje uno va adoptando una postura cada vez más violenta? ¿Cómo juega el lenguaje? Me refiero, ¿no?, a la creciente violencia en el trato de las relaciones humanas, ¿no? Porque uno dice boludo, dice tarado, dice estúpido, como si fuera un trato afectivo casi, ¿no? Y en realidad es una degradación completa del trato interpersonal de las personas, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntar a Nicolás, ¿cuál es tu opinión en esto? ¿Cómo juega el lenguaje y el trato interpersonal y el uso de este lenguaje, ¿no?, en ese trato interpersonal, en la creciente escalada de violencia en las relaciones humanas? Y el lenguaje nos construye como sociedad. El lenguaje fue uno de los primeros puntapiés que nos hicieron reunirnos y juntarnos. A través del lenguaje podíamos comunicarnos. La humanidad se pudo comunicar y transmitir un mensaje, para empezar. Y la realidad es que si vemos un político como Donald Trump diciendo barbaridades y la gente le aplaude y llega a la cima de lo que se puede llegar al poder al ser presidente de la primera potencia del mundo, un niño o alguien no un niño, sino simplemente una persona joven, muchas veces toma eso como algo positivo, porque si esta persona hizo eso que mis padres me enseñaron que no se tiene que hacer y le va exitosamente, yo quiero ser exitoso. Y lamentablemente nos quedamos con cosas pequeñas o cosas de anecdóticas. Por ejemplo, el regalo que le dio Melania Trump a Michelle Obama cuando Donald Trump entraba a la Casa Blanca y, bueno, los Obamas se iban, ¿no? Que después se hizo público que era el regalo, no sé qué. Creo que nos quedamos como en esas anécdotas que de chismerío, de chisme de barrio, y no estamos dando importancia a lo que es importante. Por ejemplo, las políticas de Donald Trump. O, por ejemplo, sucede acá en Uruguay. Ahora, con menor medida. Disculpame que te corte, Nicolás. Sí. Quería hacerte una pregunta. Estás hablando de algo que es muy importante, ¿no? Del lenguaje de uno que logra lo que ha logrado, ¿verdad? Bien. Ahora, si el que habla correcto llega al gobierno y hace un gobierno espantoso, y el que habla como habla mañana muestra de que hace un excelente gobierno, ¿qué hacemos? ¿Por dónde vamos? ¿Me explico? Sí. O sea, tú estás hablando de cómo llega Donald Trump hablando y de la corriente que genera, ¿verdad? Bien. Sí. Ahora, si hace un buen gobierno y no se equivocó en lo que tenía como para gobernarlo, pero tiene algo de lo que le estamos criticando ahora, de la forma que se expresó para poder llegar. Y sin embargo podemos tener del otro lado a un candidato correcto, que habla sin agresión, sin esto, cuidando sus palabras, ¿verdad? Pero, ¿me explico? Hemos visto de estos. Hemos visto muchos correctos hablando de esto que estamos hablando, ¿no? Y llegar al gobierno a ser unos gobiernos espantosos. Sí. Bien. O sea, es como medio contradictorio. Puede darse eso, ¿no? Si eso se utiliza para poder lograr el objetivo, simplemente por eso, por dominar lo que la gente está dispuesta a escuchar. No sé si me sé expresar, digo, a esta altura, ¿no? Porque también tenemos eso otro, no sé si me entendés, ¿no? No es me entender, que puede no saber expresarse, soy yo. Esa es otra de las cosas que también tenemos los humanos. ¿Me entendés, Nicolás? Como si fueras un tarado. No. Capaz que el que no me sé expresar soy yo. Enseguida ponemos al otro, ¿no? Che, ¿me entendés, no? ¿Vos me entendés, no? No, capaz que soy yo, perdóname. Me sé expresar, me sé explicar, ¿no? Bueno, digo, a eso me refiero, Nicolás. Porque estamos hablando justamente del lenguaje, por ejemplo, o de la forma con la que llegó Donald Trump, agrediendo, ¿verdad? O sea, para algunos agrediendo, para otros se sentían re felices, por algo lo votaron. Hay una realidad, también por algo lo votaron. Ahora, ¿es lo correcto? ¿No es lo correcto? ¿Y si mañana hace un buen gobierno? Digo, son interrogantes, pero están ahí planteadas. Y otro viene por el otro camino, por el que creemos que, y hace un gobierno espantoso. ¿Cómo hacemos? Bueno, ahí siempre hay que encontrar el equilibrio, ¿no? ¿Qué es lo que en verdad queremos? Por supuesto que estamos hablando de política y el hacer política nos afecta y nos atraviesa en nuestra vida cotidiana sin querer y lo hace directamente. Pero yo te bajo el nivel y te voy al ejemplo que les daba hoy del tema de una empresa que te limpia la vereda. Sí. Si la empresa hace el servicio, sí, correctamente, pero nos trata mal, bueno, sí, me parece que tendríamos que siempre pedir las dos cosas, no conformarse con que nos hablen bien pero que no hagan el servicio, o que hagan el servicio y que nos traten mal. Perfecto. Por supuesto que mucha gente está a favor del pensamiento y de los ideales y de la ideología de Donald Trump, que lo doy como ejemplo. Sí. Hay otras personas que no. Por supuesto que... Pero el problema es el nivel de agresión. Y quiero hacer hincapié en eso, en el nivel de agresión que se llega y que parece que es el único camino, sí, que se toma para poder llegar al éxito. Estamos y eso creo que es un mal mensaje que se está dando a los niños, claro, a los adolescentes y lamentablemente a los adultos también. Sí, sí. Porque sí, si vemos que uno roba y no va preso, claro. Yo también voy a... Hoy dabas el ejemplo, bueno, yo también voy a robar. Y también dabas, lamentablemente, se hizo una encuesta, creo que fue el año pasado, no, el otro, sobre niños en una escuela que le querían ser y muchos salieron que querían ser narcotraficantes. Sí. Porque el problema es también el tema de los medios y el tema de las políticas, de la justicia, que si un narcotraficante lo ves con oro, de cabezas a pie, de con oro, lo que se le tenía en la imagen del Chapo Guzmán, por sí, ejemplo, sí, sí, o de Pablo Escobar, o sí, lamentable muchos narcotraficantes que han pasado a través de la historia. Entonces, claro, se muestra una imagen positiva, se muestra una imagen exitosa, que un niño que está en pleno desarrollo, claro, por supuesto que quiere tener esa vida. Pero estaría bueno mostrar toda la situación y mostrar toda la realidad. Y bueno, después, obviamente, cuando sea adulto, sabe lo que quiere hacer o lo que no quiere hacer. Pero me parece que está bueno enfocarse en todo y mostrar todo. Eso es un problema que como sociedad tenemos, que se muestra lo que pensamos que es positivo de un político, de una empresa o de algo, y te dejamos de ver otras cosas. Y el político da un servicio a la sociedad. No es que nosotros tenemos que darle un servicio al político. El político nos tiene que dar un servicio a nosotros, porque nosotros estamos eligiendo y pagándole y voto popular y también estamos pagando un sueldo a fin de mes. Claro, ahí va. Y pagándole. Esa también es una pata que muchos se olvidan. Les estamos pagando. Los diputados cobran. Los senadores cobran. El presidente cobra. El ministro cobra. Todos cobran. Los directores de los entes cobran. ¿verdad? Y entran por la política. O sea, perdón. O sea, no es que estás ahí, pero estás cobrando, hermano. De eso se trata, en definitiva. Bueno, Nicolás, sí, es un tema medio complejo este de los políticos, los servicios, la forma de expresarse, cómo se gobierna, cómo no se gobierna, cómo se comunica bien, se comunica mal. Pero mi preocupación central en todo esto, más allá de la forma de expresividad, ya sea de los políticos como de los ciudadanos comunes, es algo más de fondo todavía, y es decir, me refiero al trato interpersonal, ¿no? Vamos perdiendo esa cultura de vernos la cara, de hablarnos sin ropas, por decirlo de una forma, de acuerdos sociales, en los cuales uno en definitiva no termina de expresarse realmente como quiere, ¿no? ¿A qué voy con esto? Es un poco entreverado lo que quiero decir, así que les pido paciencia. Yo quiero decir que acá tenemos un problema en la sociedad, y sobre todo en la uruguaya, ¿no? Que es en la que vivimos, es parte de un fenómeno internacional, sin lugar a dudas, pero nos tenemos que preocupar primero por casa. ¿Cómo juega la educación, ¿no? ¿Cómo juega la educación en esto de construir prácticas de intercomunicación personal e interpersonal efectivas para un mundo mejor, sin ese componente violento, ¿no? Porque yo me imagino que hay maestros que se enfrentan a clases bastante complicadas, los cuales ya los chiquilines traen de la casa un lenguaje que es bastante complicado después de que el sistema educativo lo corrija, ¿no? Es decir, muchos niños ya vienen con un lenguaje terrible de su casa, ¿no? Ya ves como desde chiquitos utilizan palabras que a esa edad no deberían, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo el sistema educativo puede enfrentarse y tratar de corregir este tipo de situaciones que son complicadas, ¿no? Que desde el hogar ya vienen impregnados, y como sabemos, la primera institución educativa no es la escuela, sino que es el hogar. Nicolás, ¿qué tendrías para decir al respecto de esto? El problema no solamente es el hogar, el problema también es la institución, que a veces, muchas veces, se le recibe al niño con cierta agresividad o con cierto lenguaje que no corresponde. Y antes, un lenguaje mal hablado era característico de hogares socioeconómicos bajos, o que tenían carencias o necesidades insatisfechas. Hoy por hoy, lamentablemente, sucede en todos los estratos sociales, y se observa en todos los estratos sociales. Y sigo diciendo lo que decía antes: nos vamos acostumbrando a ese trato negativo. Entonces vamos reproduciendo ese trato. Y tú me hablas mal, yo te hablo mal. Entonces ya voy a quedar mal. Entonces cuando venga otra persona a hablarme, igual que me hable bien o me hable mal, le voy a hablar mal. Porque yo ya estoy acostumbrado a que tengo que hablar mal para obtener las cosas. O para decir mi opinión. Entonces se va reproduciendo una bola de nieve. Visualicemos esto como una bola de nieve que va cayendo y va arrastrando a todos. Entonces queremos detener esa bola, pero no se puede, porque claro, la gente de alguna manera se acostumbró a que el mal lenguaje, las malas condiciones y un montón de cosas totalmente negativas estén bien. Por ejemplo, no sé si les ha pasado ir a comer a un lugar de comida, por supuesto privado, e ir al baño y los servicios que tiene que tener ese baño no los tiene, por ejemplo. Algo, como dice el abanderante, cualquier hecho semejanza es mera coincidencia, Nicolás. Yo comenté el otro día lo que me había pasado en la terminal de ómnibus, que fui a ingresar al baño y después de hacer lo que tenía que hacer, me fui a lavar las manos, me lavé las manos y ahora, ¿con qué me seco? No había papel, estaba arrancado en la pared el aparato para secarse, y del otro lado roto, así con un nylon, ¿verdad? Tal cual. Un oyente, Cristian Rocha, que es un amigo personal, manda un mensaje. Eso de la educación en casa hay que aprender de Holanda, que manda asistentes sociales y otros técnicos. Por algo es primer mundo y nosotros no. Claro, él a lo que se refiere, y está bueno, esto es que hay que implementar políticas no solo educativas, sino ya desde el primer ciclo de interacción, que es en el hogar, ¿no? Que el Estado, en algunas situaciones, yo no digo que el Estado se meta en todo, porque eso también puede ser visto mal, ¿no? El tema de la superestatización de todo, hasta de la... de regir lo que la familia tiene que hacer y no tiene que hacer. Pero desgraciadamente hay situaciones que son realmente complicadas en las que el Estado debería intervenir más. No digo que deba intervenir en meterle la mano en el bolsillo a los ciudadanos, por Dios que no. Ya creo que estamos hartos de bueno, eso. Bueno, ¿no? En esa interviene y mucho. Bueno, es lo que más se está interviniendo últimamente. Claro. Pero intervenir de formas más eficientes, ¿no? De formas más eficientes, con planes mucho más estructurados, pensados, evaluados, por supuesto, acá no se evalúa nada en Uruguay, no, y menos no. En el MIDES, por Dios que no lo hacen. Tiene una dirección de evaluación de políticas sociales, pero es como si no estuviera, ¿no? No tiene ni idea de cómo medir. En realidad, yo capaz que soy un poco atrevido al decirlo, pero en realidad, bueno, yo tengo la formación académica como para decirlo, tengo una certificación por el MIT en evaluación de proyectos sociales, que acá en Uruguay serán 3 los que lo tienen, bueno, pero cosa aparte, ¿no? Lo digo porque algún atrevido seguramente esté escuchando, porque me acaba de llegar otro mensaje por acá, ¿no? Que no le gusta en la manera que estamos diciendo las cosas, pero no, si no les gusta la verdad, problema aparte. La cosa es que hay países que utilizan mucho mejor los recursos estatales en generar lazos sociales, que es la base de la sociedad, con un poder mayor, ¿no? De sí, efectividad, ¿no? Sí, sí. Nicolás, en este sentido, ¿vos creés que el Estado debería intervenir en situaciones complejas apoyado en políticas con fuertes procesos evaluativos? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque ya tenemos ejemplos históricos, la URSS y la Alemania nazi, donde intervinieron en todo lo que era la vida del individuo y lo controlaban. Bueno, hoy por hoy, lamentablemente, en Corea del Norte sucede eso, que no hay libertades de nada. Me parece que los individuos tienen que volver la costumbre de cierto respeto. Y si, por ejemplo, decíamos lo que te pasó a ti, Papo, en la terminal. Si yo tengo un local de comida y sé que mis comensales tienen que ir al baño, y les estoy cobrando todo, por supuesto, todo el servicio, bueno, voy a darles un buen servicio, no voy a permitir que el baño esté en malas condiciones. Claro. Me parece que es un tema de sentido común, simplemente, ¿no? Es como que al Estado le damos toda la carga, y bueno, que el Estado se haga cargo de nuestros hijos, que el Estado se haga cargo de esto, que el Estado se haga cargo del otro, y por supuesto, para hacerse cargo, nos va a cobrar más impuestos. No. Y, sí. Y la realidad es que lo que ya está a veces no funciona como debería funcionar. Claro, sí. Bueno, no, pará, Nicolás, porque ahora el Estado nos está cobrando una fuerte carga impositiva y no lo vemos en resultados claro, de servicios eso... públicos, ¿no? Sí, pero por eso estoy diciéndote. Hay una carga impositiva. Sí, pero, ya hay servicios del Estado que no están dando. Lo que hay que hacer es educar antes. Por ejemplo, el tema de las ceibalitas. Cuando se dio las ceibalitas, había que educar al niño que era suyo, que le pertenecía, que era su propiedad, y que no tenía que agarrarla y tirarla con fuerza al piso porque se iba a romper. Claro. Me parece que antes de dar el objeto, por ejemplo, en este caso la ceibalita, para que estuvieran comunicados y estuvieran dentro de la red de internet, que hoy por hoy es global y todos los individuos están en esa red. Uh-huh. Hay que educar y enseñar. Claro, estamos de acuerdo, Nicolás. Esto es como que mañana venga alguien y me regale un auto todo computarizado, bárbaro. Lo paro acá en la puerta y le digo, che, no me ayudan a moverlo, porque yo no sé ni cómo se mueve esto. Y es tal cual. O sea, para determinadas cosas no se prepara a la gente. Hasta en mínimos detalles, yo, mirá, me tengo que remontar a un ejemplo cuando yo llegué a esta sociedad en la que estoy hoy. En aquel momento, y vuelvo otra vez al ejemplo, ya lo he comentado 80 veces, cuando yo llegué a esta ciudad venían las maquinitas, ¿verdad? Venían los slots para acá, para la ciudad de Minas, ¿verdad? Y desde un micrófono, levantando la voz, pero no la voz en contra, ¿verdad? No la voz en contra del progreso, sino en contra de que pongan las cosas sin preparar a la gente. Bueno, yo levantaba y decía, la gente está preparada para tener unos slots como se pusieron acá. El ex intendente en aquel momento, el señor Herman Vergara, defendía capa y espada porque le iba a dejar plata a la intendencia, los slots. Lo que nosotros planteamos empezó a dar en la sociedad rápidamente, que era que la gente no estaba preparada y se pensaba que iba a poder vivir de los slots. Y se timbiaban toda la guita, pero acá no solo marchó una clase media hacia abajo, sino que marcharon hasta profesionales que salían de cobrar su sueldo y se la reventaban adentro de. Entonces, no prepararon a la sociedad para tener lo que iban a tener. Y a eso me refería yo. No era ir en contra del progreso. En esta sociedad se habla hoy por hoy, desde hace tiempo y que ha fracasado, de un shopping, ¿verdad? En aquel momento dijimos, si acá ponen un shopping, se funde todo el comercio que está, porque la mayoría de los comercios que van a venir al shopping ya vienen arreglados desde la capital del país. O sea que no va a haber cama para todos. Y además los costos que trae no da para todos. Bueno, el tiempo nos terminó dándole razón de que todo aquello era un bluff, ¿verdad? Hoy andan ahí en la vuelta queriendo reflotar esto. Ahora, ¿la sociedad está preparada para tener esto? ¿Cómo preparamos a la sociedad? Hoy no hay trabajo, acá se... Ahora pasamos a ser segundos en el suicidio de jóvenes, ¿verdad? O sea, hay un combo atrás de esto como para venir a insertar esto. Y le quieren vender a la gente de que porque capaz que lo ponen en la ruta, va a venir la gente de otros departamentos a utilizar un shopping. Pero mientras tanto el de acá se hace pelota. Entonces digo, quise poner estos ejemplos a modo de lo que vos planteabas con la ceibalita. Lo mismo. Si vos al chico no le decís para qué sirve lo que le vas a traer, es muy complicado. Es muy complicado. Pero eso ha motivado de que al presidente y a varios alineados detrás del presidente les molestara cuando uno hablaba de esto. Y algunos frente amplistas fanáticos, ¿verdad?, también les cuesta entender esto, porque hasta te digo más. Había docentes que no estaban preparados para esto, no sabían ni lo que era una computadora. Y eran los que le tenían que departir el conocimiento a los chicos. Ni ellos mismos sabían de qué se trataba. Hay algunos frente amplistas que dicen, bueno, los docentes fueron aprendiendo con esto. Mirá vos, defender lo indefendible. No, me niego. Capacita a la gente para que sepan cómo se usa la herramienta. No es vamos a aprender juntos. No, porque no es la función. El maestro, la función del maestro en este caso es enseñarle al chiquitín. Claro, claro, tal cual. Y la realidad es que, bueno, la ceibalita es una herramienta fundamental para enseñar. No solamente con la ceibalita va a aprender. El problema con el tema del plan ceibal fue que muchos maestros y maestras se sintieron desplazados, que su trabajo y su forma de enseñar fue desplazada por una tecnología que es verdad, no todo el mundo tiene la obligación tendría que aprender a utilizarla porque lamentablemente ese conocimiento no era generalizado. Quiero que quede claro, el plan de la ceibalita, pues sacando el partido que lo implementó, es algo positivo porque integra a la sociedad una tecnología que en el mundo se utiliza. Estamos de acuerdo, hasta ahí estamos totalmente de acuerdo, pero yo te tengo que enseñar a manejar la herramienta que te estoy dando. ¿Me explico? O sea, si yo te doy una herramienta pero no te preparé para utilizarla, ¿de qué vale? Y eso fue lo que fue pasando. Acá estamos en el país de la improvisación. O sea, promulgamos la ley de la marihuana. Después vamos a ver cómo la vamos... ¿no? O sea, todo la vamos arreglando arriba a la marcha. Es una cosa de locos. O sea, vamos a poner el impuesto al sol. Ya te lo cobro. ¿Pero por qué me lo cobras? Bueno, vamos a ver. Déjame ver las cualidades que tiene. Y entonces con el coso vamos a poner los paneles solares. Y entonces, después sobre la marcha. Primero te encajo la cosa y después vamos. No, es el país de la improvisación en muchas cosas. Esta es la realidad. El otro día con la ley de del aborto, por así decirlo, para que muchos lo entiendan, quedó de manifiesto mucha cosa, que tiene inconstitucionalidad la ley, y hay gente que no la entiende. Hay gente que no la entiende, como nunca se había dado la historia, ¿verdad? Hay gente que no la entiende, y puede que sea inconstitucional también la ley. Capaz que es inconstitucional, pero nunca se había dado un caso. Ahora, si se sigue, capaz que está. Me explico, estos casos no fueron planteados. Nunca, esto es así, chau. Y cuando se les presentan las cosas, es como que tenemos que ir sobre la marcha. Y todo es así. Yo siento que todo es así. El otro día estuvimos hablando al aire con el abogado, con Arregui, ¿verdad? Y él, justamente, él marcaba la inconstitucionalidad de esto, ¿verdad? Que era quien defendía justo a la parte masculina, ¿verdad? Que quería ser padre y que quería... Bueno, después empezaron, porque no... Él primero dijo que no y después dijo que sí, después... No importa lo que dijo primero y lo que dijo después. ¿Eh? La ley, ¿ampara o no ampara? La jueza había dictaminado también. O sea, también fustigaron a la jueza. ¿Por qué? Y porque hay intereses también, hay que decirlo esto. Hay que hablar con claridad. Acá se juegan muchas cosas atrás y hay mucho dinero también. Entonces, vuelvo, todo va por ahí, ¿viste? Ramiro. Sí, es complicado. Yo no sé si es inconstitucional, ojo, cuidado con eso, ¿no? Lo que sí es seguro es que entra en conflicto con el Pacto de San José de Costa Rica, que está ratificado en Uruguay, es un tratado internacional, y por la pirámide de Kelsen... Yo escuché a varios abogados, además de Arregui, hablando de... Y por la pirámide de Kelsen, los tratados supranacionales estarían por encima de las leyes locales. Bueno, pero en realidad también es un tema de escuelas de interpretación, sí, del derecho. Yo no soy especialista en derecho. No, yo tampoco. Como experto en análisis politológico, sí puedo... opinar sobre el enforcement de las leyes o de las normas, ¿no? Es decir, cuál tiene más poder que la otra en materia de correspondencia jurisprudencial, ¿no? Entonces, bueno, eso es un tema complicado en realidad de tratar. Estamos de acuerdo. No, pero, es fácil. Pero eso demuestra la debilidad técnica que hay, claro, en la interpretación del derecho, ¿no? Claro. En Uruguay. Eso demuestra... naturalmente que hay problemas severos. Claro, pues las leyes son una, como la interpreta para acá y el otro la lleva para la otra esquina. Es una cosa que a veces uno se sorprende, ¿verdad? O sea, sobre una misma cosa, hay 80 formas de interpretación. Es una cosa de loco. De Doni hablamos, de Doni hablamos, pero a veces se sume, como no es una la ley. Bueno, entonces ahí hay carencia en el momento de ir. Digo, bueno, pude ir para atrás. Yo le voy a decir una cosa, y creo que espero que quede claro con esto, ¿no? ¿Usted sabe cuántos libros escribió Sócrates en su vida? ¿Sabe cuántos? No. Menem dijo que él tenía toda la colección. Esto Menem. Se hizo famoso, ¿no? Menem dijo que él tenía toda la colección de libros escritos por Sócrates, ¿no? Sí. ¿Sabes cuántos libros escribió Sócrates en su vida? Cero. Exactamente, Nicolás me adelantó la respuesta. Quería hacerlo sufrir un poco más, pero él me quemó la respuesta. No escribió ningún libro. ¿Y usted sabe por qué? ¿Sabe lo que dijo? Nicolás, ¿sabés lo que dijo? El conocimiento se traspasa de persona, no es por un libro. La verdad que no. El que escribió el libro, sí, la verdad que no sé lo que dijo Sócrates, pero el que sí escribió libros, sí, y capaz... también entendría y se habrá equivocado, no sé, la verdad no es interés personal, será de Platón, que sí escribió libros. Bueno, exacto, pero lo que dijo Sócrates para defenderse, porque él no escribía libros cuando se le preguntó, dijo, los libros son tan hermosos como las estatuas, pero tal como las estatuas no dicen nada. ¿Por qué? ¿A qué se refiere con esto? Y acá hay que interpretarlo, ¿no? La interpretación más aceptada es que él entiende que las palabras reflejadas en un libro no siempre terminan expresando o tal vez sí, pero no la terminan interpretando los demás como realmente el escritor les quiso dar el sentido. Y depende siempre de la interpretación del que está leyendo, ¿no? Y con temas legales se trata de esto. Bueno, si uno mira el sistema jurisprudencial de raíz británica, ¿no? Uno entiende que la jurisprudencia ya es meramente interpretativa, es decir, alguien interpreta y de ahí se genera una dependencia de que la interpretó primero, ¿no? Acá no, acá hay independencia. Entonces uno puede interpretar una cosa, otro puede interpretar otra. No digo que sea tampoco el caos, pero sí. Dentro de unos márgenes aceptables, estamos, ¿entiende? De acuerdo, ¿no? Pero hay, estamos de acuerdo. En última instancia depende de la interpretación de cada juez. Sí, pero hay una estructura legal que falló en el caso, por ejemplo, de la ley del aborto. O sea, está la Suprema Corte. O sea, hay un montón de mecanismos antes de que la ley se hiciera pública y se hiciera ley para aplicarse, que falló. Ya hace bastante tiempo que la ley está aprobada. Sí. Ahí lo que falló fue la burocracia y la estructura que tendría que haber aplicado atrás para saber si era constitucional o no esa ley. Claro, estamos de acuerdo. Bueno, y a eso me refería, eso lo puse como ejemplo, como lo mismo de la marihuana. Mire dónde andamos. O sea, después vamos viendo, ¿será en la farmacia, será en el kiosco, será en la estación de servicio? No, es la farmacia. Bueno, en la farmacia no salen tampoco ahora. Está trancado todo el tema, está encajonado. El otro día Mujica de apuro fue a mover con Tabaré Vázquez a ver si sacábamos lo de la farmacia una vez por todas. Digo, o sea, es todo un tema, ¿no? O sea, primero sacamos y después vamos corrigiendo. Habla el ministro Astori y dice, vamos a poner la ley, después la vamos arreglando, ¿verdad? Es todo así. Bueno, tenemos severas dificultades en materia de... ¿cómo decirlo, no? De técnica legal, legislativa, ¿no? Tenemos problema de que nuestros legisladores tienen una falta de formación. Ah, bueno, ahí va. En materia de técnica legal, ahí que va. Es complicada, ¿no? Ahí vamos. Pero peor aún, le voy a decir algo peor. Ahí vamos. Casi el 80% de los proyectos de ley, sí, que se aprobaron durante la administración pasada, durante la administración Mujica, uh-huh, provenían del Poder Ejecutivo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Para qué está el Parlamento, por Dios? Si los proyectos de ley vienen del Poder Ejecutivo. Claro. La mayoría. Claro. Tan solo para ganar el suelo, levantar las manos más. Y hablar. ¿Lo votamos o no lo levantamos? No lo votamos. Y hablar con suerte algunas cosas interesantes. Estamos y el resto de las veces andeses. Sí, sí, sí. Hay un tema que en cualquier momento lo vamos a tratar acá en la mesa, que el otro día fue por el tema de la cuota femenina, ¿no? Entonces escuché varias cosas. Dentro de ellas escuché a algunas mujeres. Nosotros tenemos nuestro pensamiento y seguimos ahí, aferrados a nuestro pensamiento. Hay mujeres que hoy están en el Parlamento que pensaban como nosotros, pero ahora piensan distinto, ¿verdad? Las escuchamos el otro día en la exposición, ¿verdad? En el Parlamento. Nosotros pensamos que la cuota femenina, no, por capacidad, ir ganando el lugar, el verdadero lugar. Ahora, se me vino a la mente, capaz que es una locura lo que pienso, porque el otro día Constanza Moreira dijo que las mujeres o quien llegaba al Parlamento llegaba por votos, ¿verdad? Hablaba de votos, ¿no? Y como diciendo, no importa la capacidad que se tenga, acá se llega por votos. Dijo, porque de lo contrario tendríamos que llamar para como a ver cómo hacemos un llamado para ver quiénes se postulan, ¿verdad? Y desde acá decidimos. Ahora, yo no digo de hacer un llamado, pero bien podría haber una exigencia mínima para llegar al Parlamento y para llegar o a diputados o a senadores. Algo mínimo. Porque vemos que hay gente que está sentada ahí que verdaderamente no puede opinar de determinadas cosas que se opinan. O sea, se opina desde el pedregullo, desde el lado del pueblo, pero no alcanza con eso. Me parece como que falta algo más. Por eso digo, es un tema largo, pero... Ahí Perdón, a ver, sí. Arriba. El problema no es, ahí no son los políticos, el problema ahí son todo el grupo que tienen atrás de asesores, porque el Senado tienen asesores de todas las materias que se tratan. Tienen asesores que, por supuesto, se les cobra, se les paga un sueldo a fin de mes. Claro. El problema también ahí están los asesores que o no están asesorando o no se les está pidiendo su opinión. Si yo no sé de un tema, voy a alguien que sepa un tema, por lo menos leo el tema. Claro. Porque yo estoy estudiando sociología, pero por supuesto no sé todos los temas de sociología. Y creo que ningún sociólogo hoy por hoy sabe todos los temas. Estamos de acuerdo. De sociología. Por eso cada uno se especializa en un área y estudia esa área, porque es difícil abarcar todo. Pero por eso hay técnicos atrás que se especializan, y ahí está el problema, que no es que, bueno, me parece democráticamente bien que un panadero tenga un representante panadero en el Senado, por dar un ejemplo. Sí. Pero el problema no es si el panadero tiene conocimiento o no tiene conocimiento. El problema es que el panadero vaya, si se está tratando un tema de agua, que vaya con alguien que sea especialista en agua, y por lo menos el especialista en agua le diga o le comente por arriba, y el hombre vaya con un poco de conocimiento. Sí, está bien. Pero también sería bueno que quien está ahí representando tenga por lo menos una mediana cultura de cada tema que se va a tocar, y no está bien lo del asesor, me parece correcto, pero acá viene la discusión que un día la podemos plantear acá en la mañana. Sigo sin creer en la cuota política, porque ahora lo que se acaba de votar es que el suplente no tiene por qué seguir la cuota política, entonces es un mamarracho. ¿Me explico? O sea, ponemos en tercer lugar una mujer. Su suplente no tiene por qué ser mujer. Entonces, ¿dónde está la cuota? ¿Me explico? ¿Qué no, fue lo que pasó con Graciela Bianchi? Sí. Ya está, la hicimos senadora por cuota. Y después la bajamos, la metemos en diputado y entra el otro. Entra Álvaro Delgado. Ya está. Igual ahí está, hay una cosa muy peligrosa que en el tema de igualdad es que se vote a alguien por el simple hecho de ser mujer, en este caso. Claro, este ejemplo. Claro, por eso. Ese es uno de los problemas. Claro, que era lo que el otro día planteaba Constanza Moreira, defendiendo de que la ley debía continuar, pero que tampoco se tenía que ser erudito, porque ahí se llega por votos. Y si con un lenguaje, le faltó decir así, si con un lenguaje poco académico y se mete un barrio, un pueblo, abajo del brazo porque tiene un discurso de Cantinfla, con el mayor respeto a Mario Moreno Cantinfla, ¿verdad? Y logra votos, bien ganado tiene el Senado. Dijo, porque si no, entonces, para entrar en el Senado, para entrar en la Cámara de Diputados, hacemos un concurso, hacemos llamado a concurso. Bueno, ¿qué querés que te diga una cosa? Prefiero un llamado a concurso y no los que están sentados a veces que llegan por eso mismo. Y así estamos como estamos, con una sociedad totalmente deteriorada. En mi punto de vista, no soy el dueño de la verdad, pero por ahí voy yo. Así como existe la carrera política, ¿verdad?, para poder llegar hoy por hoy a estar ejerciendo un puesto de embajador, ¿verdad? O sea, hay carreras políticas, más allá de que acá es todo al revés. Esto es porque este amigo aquel, el otro amigo el otro, y a vos te pongo acá y al otro te pongo allá. En Colombia, más allá de la corrupción y un montón de cosas, los que vienen acá, o por lo menos los que estuvieron acá en el Uruguay, todos son de carrera política. Todos son de carrera política. El que no tiene carrera política no puede ser embajador. Bueno, no estaría de más, y ahí la mujer ganaría un lugar sin tener que andar con cuota, donde esto tenga verdaderamente, me parece a mí, no soy el dueño de la verdad y puede ser muy discutible, pero justamente de carrera política. Llegar a ser la carrera política para poder estar en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Abarcaría un montón de cosas, que también es tener, no sé si por llamarle, materias, donde también tenga que estar al lado de la gente. O sea, tenga que pasar un montón de cosas. Tampoco es al que sea más capacitado sin tener. Por eso una. Pero no puede ser que estén sentados, a veces quienes están sentados, que a veces tengo la duda, con el mayor respeto, capaz que no, capaz que todos, pero algunos me parece que no saben ni leer. Me permito intervenir porque me siento bastante tocado por estos temas y quiero discrepar. Usted discúlpeme, pero voy a discrepar. No, está salado, perfecto. Usted, ¿no? Yo lo que me niego es a eso de la cuota política. me parece como que tiene contradicción la cuota política y después da lo mismo que vaya cualquiera. ¿Me explico? Yo tengo la habilidad de juntar gente porque soy un demagogo. No, lo que usted está planteando está bueno. A ver, los cago a mentiras. Durante una campaña, como ha pasado, mire acá el vertedero. El vertedero lo arreglaban en 6 meses en la primera campaña. Bueno, y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Mire cómo estamos fundidos. Bueno, entonces yo tengo la gran habilidad de poderle hablar a la gente. Me subo arriba de una tarima, hago una campaña, los cago a mentira, ¿verdad? Y entonces llego a la Cámara de Diputados. Papo, ¿está preparado? No, no importa, pero yo llegué por votos. La gente me votó cualquier cosa. ¿Y qué puede salir de una Cámara de Diputados representada por mí? ¡Cualquier cosa! A eso me refiero, Ramiro. Quizá no sea lo de la carrera política. Está bien, puede ser. Pero digo, hay que tener un cuidado con este tipo de cosas. Bueno, a ver, ya lo hemos hablado acá. Quiero ir por partes. Disculpame, Nico, que te robe tiempo, que prometo ser breve. Ahora, tranquilo. Primero, yo quiero pensar en que la democracia debe ser representativa de su cuerpo electoral, es decir, de la ciudadanía, ¿no? Bien. Entonces yo quiero, si es posible, un carnicero en el Parlamento. Yo no tengo problemas con eso, no tengo ninguna clase de problema. Si está preparado el carnicero. Ahora, sí, tiene que tener una preparación política, sin duda. Pero voy en línea con lo que dice también el profesor, el historiador, perdón. Bueno, sí, es profesor también, el señor... Ay, me olvidé el nombre, qué vergüenza, ¿no? Bueno, ahora me lo voy a recordar, pero planteé un artículo, ahora me voy a acordar del nombre, lo voy a buscar, de Gerardo Caetano, qué torpeza la mía, ¿no? Sí. Es una mala pasada la memoria. Planteó en un artículo hace un tiempo la necesidad de que los parlamentarios empiecen a asesorar mejor, ¿no? Ah, bueno. Ellos tienen una partida de 107 mil pesos mensuales, según los últimos datos que cuento, capaz que ahora es más, para contratar servicios de secretaría y asesoría. Es lo que hablaba Nicolás. Bueno, entonces Nicolás... De que tienen y asesores Paco, y no. ¿En qué se gasta en ese dinero si está muy mal asesorado? Porque claro, el Parlamento uruguayo está muy, muy, muy mal asesorado. Si no, no llegarían las leyes y después se hablaría de inconstitucional. Esto está estudiado. Se sabe que el Parlamento uruguayo está muy mal asesorado. No solamente se ve en temas de técnica legislativa, se ve en todo. En los discursos, en las temáticas, cómo se tratan. Se nota que hay una falta de asesoría técnica experta. ¿En qué se gasta en el dinero de esas partidas de secretaría y asesoría? No es poco, 107 mil pesos es un montón de plata por mes que tienen solo para eso. ¿Se lo gastan en timba? ¿Se lo guardan para ellos, que lo pueden hacer? Sí. ¿Se lo dan al partido? ¿Contratan secretarios amigos que son amigos, que pero no tienen ninguna clase de formación en nada? Claro. No podemos jugar a ser parlamentario de esta forma, irresponsable, ¿no? A eso me refería yo, Ramiro. Que llegue un carnicero, con el mayor respeto al carnicero, o que llegue el que tenga que llegar, pero que medianamente esté ahí y entienda de lo que está hablando, que se asesore. A eso me refiero. Cuando uno dice una carrera, bueno, yo qué sé, no sé, digo. Es una manera de sintetizar esto de que uno ve hoy, pues me encanta mirar los debates parlamentarios y los llamados a sala, me como horas mirándolos, me como para justamente a ver qué aprendo, qué dicen, qué hablan, qué exponen. Bueno, y la verdad, a veces uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo pueden hablar lo que hablan? Nico. Estoy escuchando atentamente, sí. Me van quedando pocos minutos, pero si querés ir más o menos ya redondeando. No, es importante marcar que en el Senado no solamente tiene que haber abogados o profesionales. El problema es que todos tengan que asesorarse, porque como decía más temprano, no tenemos que saber de todo, porque no se puede saber de todo actualmente, pero sí asesorarse con profesionales, que los hay y muy buenos en nuestro país, y utilizar ese dinero que se da, como decía Ramiro, para ese servicio. Claro, sí. Te soy honesto, uno como comunicador, a mí me pasa lo mismo, yo no soy erudito en todo, y por eso estás hablando vos, y por eso viene Ramiro, y por eso habla Adriana Marrero, y por eso sale Arregui, y por eso viene el profe Pacheco, y por eso viene también Fabián Rodríguez, ¿verdad? Gente que ha estudiado, gente que opina desde el estudio que ha tenido. A ver... No soy el dueño de la verdad, ni sé de todo, pero al contrario, son ellos los protagonistas cuando dicen el éxito que tiene el programa. El programa tiene éxito por la gente que estoy trayendo. El programa no, yo lo que hago es moderar. Estoy en el medio como haciéndolo en términos futbolísticos, juego de cinco, reparto la pelota. Y son ellos los que me nutren el programa, los que me dan la jerarquía de esto. Cuando entras al blog, son ustedes los que están escribiendo que van jerarquizando el blog, ¿verdad? Con trabajos en serio, con propuestas. Bueno, de eso se trata, y es lo que uno pide, como uno en su vida personal, es así. Lo mínimo que pretendo es que un diputado y un senador, ¿verdad?, hagan lo mismo. Y no tienen, claro que no, que saber de todo. Pero, che, vamos a hablar de celulares. Bueno, voy a ir a aprender un poco, 3 días antes... cuatro y un poco más si pueden, ir a aprender de cómo es un celular. ¿Me explico? O quién lo creó, por lo menos, lo mínimo, qué sé yo. Pero van ahí, vos te das cuenta que sacan la perolata y chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chaca, chaca, chaca. No saben ni dónde están parados. A eso me refería, eso, ¿no? Por supuesto, te tienen que asesorar antes de ir a discutir un proyecto de ley o proponer un proyecto de ley. Tal cual. Eso es muy básico. Tal cual. Nicolás, le vamos poniendo punto final a esta conversación. Agradecerte enormemente por habernos acompañado todo este rato en la mañana del zoológico y por haberte sumado. El otro día conversábamos contigo en la capital del país. Sé que vas a trabajar para meter un muy buen trabajo en nuestro blog. Así que estamos ansiosos, esperándolo, y además, en el momento que lo publiques, nos volvemos a comunicar para analizar lo que publiques. Y gracias por sumarte a nuestro equipo. Verdaderamente es un placer. Jerarquizás y muchísimo nuestro programa. Así que agradecerte enormemente por haberte sumado a esta propuesta. Muchas gracias. Te quiero agradecer a ti por darme la oportunidad y bueno, por dejarme comunicar a tu audiencia que me está escuchando y bueno, obviamente puede haber opiniones sobreencontradas, si se hace con respeto, son bienvenidas todas las críticas. Claro, tal cual. A ver qué me ponen acá. Brillante la entrevista y es muy gratificante que sea un joven hablando justamente de Nicolás Bruno Guedes. Muchas gracias. ¿Qué edad tenés, Nico? Decilo al aire. ¿Qué? ¿Qué edad tenés, Nico? Decilo al aire. ¿Por qué esa pregunta tan hostil en este momento? No. Acá somos hostiles. Dale. Decí tu edad. ¿Qué reverencia tiene? Soy joven todavía. Mucha. Por eso. Decilo con orgullo. Tengo 26. Perfecto. 26 pirulos. Sí se podrá, ¿no? Acaba quedando demostrado, los jóvenes con capacidad, con talento, ¿verdad? Esta es la apuesta que nosotros queremos. Que haya muchos Nicolás Bruno Guedes en distintas cosas. No todos van a seguir la licenciatura en sociología. Pero muchos Nicolás Bruno Guedes. Que haya muchos. De eso se trata. Es nuestro humilde aporte. Desde este programa. Gracias, Nico. Gracias a usted, a ti, un beso a Ramiro y muchas gracias. Que pases bien. Chao, Nico. Hasta luego. Qué bárbaro. Gracias. Bueno.